de millones de pesos, Y en la mayoría de estos casos, la Auditoría Superior de la Federación ha determinado que las universidades no tienen ni la infraestructura ni la capacidad técnica para realizar los estudios que se les han asignado. Entonces, ¿qué hacen las universidades? Bueno, pues se quedan con un 50% del valor del contrato y otro tanto lo utilizan para contratar empresas que realicen estos estudios. Todo estaría bien si se hiciera, pero la mayoría de los casos contratan empresas fantasmas, es decir, que nada más son empresas de papel, que están ubicadas en predios donde no hay ni siquiera construcción, o ubicadas en casas particulares donde no operan las empresas, o estuvieron ahí y el que las constituyó, pues es el conserje o un empleado, un barrendero, que cuando llegan y le preguntan, dicen que a él le pidieron el nombre y la firma, y que pues nunca ha visto que pasen los millones y millones de pesos por sus manos. Esto, Animal Político hizo la investigación, fue al lugar de los hechos. El día de hoy vamos a buscar y a platicar con Miriam Castillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y también vamos a platicar con el director de Animal Político para que nos platique cómo está la situación. Ya en otros medios han salido a decir que es información vieja. Sin lugar a dudas, si usted lo quiere tomar así, vendría siendo información vieja. Hace bastante tiempo que en esta mesa de trabajo dimos a conocer parte de esa información de lo que estaba sucediendo principalmente en la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Campeche, donde Pemex año con año les otorga contratos y fuertes, Yo tuve conocimiento de un contrato de más de 700 millones de pesos que la universidad ni siquiera dicen aquellas personas que están dentro de Pemex, de información dentro de Pemex, que me reservo los nombres por la seguridad de estas mismas personas, que ni siquiera entregaron los estudios, se hicieron entregables que en muchos de los casos son refritos y simplemente cobraron estas grandes cantidades. Ese es el tema. Yo creo que no debemos quitar el dedo de esa llaga, hay que hacerla que supure. Ya el director del IMSS salió a decir que sí es responsabilidad de ellos la contratación de las universidades, pero que si las universidades les entregan correctamente los estudios y que inclusive ellos los han implementado y están funcionando muy, muy bien, obviamente los exime de esa responsabilidad, y la responsabilidad vendría siendo de las universidades por contratar empresas patito o fantasmas. Entonces, vamos a platicar al respecto. También vamos a tener al licenciado Guillermo Torres Quirós, analista político, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, así como al maestro Gerardo Aranda Orozco, director del Centro de Estudios Políticos y Sociales de COPUS. También vamos a platicar con César Camacho Quirós, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, para ver qué está pasando, por qué no se ha logrado constituir la mesa directiva por un lado y cuáles pueden ser las consecuencias constitucionales que traería el que no esté en tiempo para recibir, por supuesto, la ley de ingresos y egresos de la Federación, que corresponde al gasto que se va a ejecutar para 2018. Si le parece, entre tanto nos vamos al punto crítico de la noticia. Conagua emite alerta por tormenta tropical Katia y prevé lluvias torrenciales durante los próximos 5 días en el centro y norte del país. Gobierno de Enrique Peña Nieto gasta en promedio 1 millón de pesos por hora en propaganda, rebasando 71% lo aprobado por el Congreso, según un estudio del Centro de Análisis e Investigación Fundar. A petición del líder líder de la bancada priista en San Lázaro, César Camacho, Senado analizará iniciativa que elimina el pase automático a fiscal general. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informa que agentes encubiertos actuarán de manera permanente en el metro de la Ciudad de México. Peso registra ganancia de 0.15% frente al dólar tras la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muchas gracias, Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos por el recorrido en el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto concluye su visita a China. La información la tiene nuestra compañera Marta Obeso Zuru. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Marta, muy buenas tardes. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, hoy fue el último día de trabajo en China del presidente Enrique Peña Nieto, y para terminar su gira de trabajo por este país asiático, visitó la tienda Alibaba ahí lo recibió el empresario Jack Ma. La empresa Alibaba es una de las empresas de venta por internet más grandes del mundo, y al término de esa reunión, Enrique Peña Nieto firmó un memorándum con esta empresa con la finalidad de que pueda, en los próximos días, antes de que termine la administración de Peña Nieto, iniciar operaciones en México, asesorando a empresas mexicanas que puedan vender sus productos en este país del Lejano Oriente. En estos momentos, el presidente de la República, acompañado de su esposa Angélica Rivera y de los secretarios de Relaciones Exteriores y de Educación Pública, viaja de regreso a la Ciudad de México y se prevé que antes del anochecer llegue aquí a tierra mexicana, Eduardo. Este es el reporte. Pues vamos a estar al pendiente, Marta. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vámonos al Senado de la República. Ahí está Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico, colaborador en este espacio. Tema del fiscal, dice Ernesto Cordero, el presidente de la Cámara de Senadores, que se pretende utilizar como moneda de cambio. Tú tienes los detalles, Francisco Montaño. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. El presidente del Senado, Ernesto Cordero, dijo que la dictaminación de las iniciativas sobre la Fiscalía General de la República y su designación no serán moneda de cambio para destrabar la elección de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Cordero agregó que el análisis de las iniciativas será profundo y revisará todo el diseño de la Fiscalía, no solo el tema del pase automático. Lo anterior, al recibir a representantes de 300 organizaciones de la sociedad civil, quienes entregaron a la mesa directiva su propuesta para designar al fiscal general de la Nación, que contempla la eliminación del pase automático. Quiero comentarte que esta iniciativa no veta a la participación en el proceso del actual Procurador General de la República, Raúl Cervantes. Este es mi reporte, Eduardo. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vámonos a Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo. ¿Siguen sin instalar la mesa directiva en Cámara de Diputados, Sara Pablo? Pararon el reloj legislativo. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Luego de que en la fecha límite que prevé la Ley Orgánica del Congreso no se alcanzara la mayoría calificada para la elección de la nueva mesa directiva, el acuerdo de los coordinadores parlamentarios fue declarar un receso en la sesión que presidió Guadalupe Murguía Panista y retomar los trabajos el día de mañana con la misma mesa directiva. El priista Jorge Carlos Ramírez Marín explicó que acordaron este espacio con el fin de dar lugar a construir acuerdos y propiciar acercamientos. El PRD adelantó que se anticipa ya una solución a la crisis luego de que el coordinador de los diputados priistas, César Camacho, acompañado de su dirigente nacional, Enrique Ochoa, y del senador Emilio Gamboa, solicitara al Senado analizar la iniciativa que elimina el pase automático de procuradora fiscal. En entrevista, el coordinador de los diputados perredistas, Francisco Martínez Neri, señaló que esta señal sería suficiente para destrabar el conflicto, ya que la palabra cuenta. Estimó que se trata de un buen paso en la dirección correcta para que este jueves sea elegida la nueva mesa directiva que va a presidir el PRI. Sin embargo, el coordinador de los diputados panistas, Marco Cortés, estimó que es una buena señal, pero demandó una definición clara y contundente de parte del gobierno de que los senadores del PRI van a sacar de la congeladora esta iniciativa para dar marcha atrás al pase automático. Indicó que es la cerrazón del gobierno y el PRI que quieren imponer un fiscal general a modo para los siguientes 9 años, lo que ha provocado esta situación en el Congreso. El legislador panista dijo que si bien voces como la del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio y el coordinador de los diputados del PRI para que se proceda en el Senado a dictaminar la iniciativa significan una señal de que se va a corregir este asunto, la respuesta del senador Emilio Gamboa fue tibia, por lo que piden un compromiso explícito tanto de los senadores como del gobierno de que esto va a ser modificado. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, muy completo como siempre, Sara Pablo, te agradezco mucho. Buenas Ahí tardes. Tiene usted la información de lo que está sucediendo en Cámara de Diputados. Mire, la trascendencia es que no hay nada previsto en la Constitución en cuanto a que si no se instala la mesa directiva, ¿qué es lo que procede? Podría generar un problema constitucional inclusive, ¿eh? Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Somos una empresa que se dedica a servicios de hospedaje y generamos más de 3,000 empleos. Las empresas pequeñas, medianas y grandes son las que contribuyen al desarrollo del país. Soy Luis y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Ton. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Visita pepeyton.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Amor, ¿ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Si piensas que la banca digital solo la usan tus papás, acabas de perder 100,000 pesos. No dejes pasar esta oportunidad. Investiga y participa en el premio Contacto Banxico. Junta a tu equipo y desarrollen un trabajo con el tema La Banca Digital y Yo. Pueden ganar hasta 100,000 pesos. Consulta las bases en banxico.org.mx/Contacto Banxico. Banco de México. Cualquiera que sea su edad, condición familiar, económica o laboral, tienes derecho a expresarte. Nosotras hablamos con Verónica Martínez. Lo que tratamos es de promover la salud mental, pero nos interesa mucho la salud física, porque a final de cuentas es uno mismo. Un espacio para que las mujeres hablen y sean escuchadas. Nosotras hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. El Tribunal Electoral del Distrito Federal te garantiza, entre otros derechos, votar y ser votado, asociarme libre e individualmente, ejercer mi participación como ciudadano. Para ello, el TEDF resuelve las controversias que plantean ciudadanos, candidatos independientes, partidos y asociaciones políticas, entre otros. Como ves, es una función que el TEDF realiza de manera permanente y para todos. Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales. Radio Fórmula La Paz solicita tu valiosa ayuda para nuestros hermanos de Baja California Sur, quienes perdieron todo tras el paso de la tormenta tropical Lidia. Apoyemos donando agua embotellada, alimentos no perecederos, leche en polvo, papel higiénico, cuadro básico de medicamentos no caducos, ropa y zapatos en buen estado. Puedes llevarlos a la Cruz Roja o al DIF de tu localidad. En nombre de Radio Fórmula La Paz y de Baja California Sur, mil gracias. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, estableció una zona de vigilancia en las costas de Tamaulipas y Veracruz debido a la tormenta tropical Katia que se formó la madrugada de este miércoles. Por hacinamiento e inadecuada infraestructura de los reclusorios en Veracruz, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha realizado recomendaciones, informó el titular de la dependencia, Namiko Matsumoto Benítez. El Instituto de Acceso acceso a la información pública y protección de datos personales en el estado de Oaxaca, reveló que solo 18% de los sujetos obligados alcanza niveles regulares de transparencia en la entidad y 50% se encuentra en la escala de opacidad. Y finalmente, en 8 meses, la Fiscalía General del estado de Tabasco ha detenido a 82 presuntos secuestradores, desarticulado 15 bandas y liberado a 52 víctimas, según dio a conocer el titular de la dependencia, Fernando Valenzuela, quien además reveló que en 5 años hay 400 personas procesadas por ese delito. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y nos vamos al recorrido por los estados de la República Mexicana. ¿Ya tenemos Oaxaca? No, bueno, pues vámonos a Veracruz con nuestro compañero Sergio Lara. En casi todos los penales del estado de Veracruz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha detectado severas irregularidades. La información la tiene Sergio Lara. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. En la mayoría de los penales del estado de Veracruz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha detectado irregularidades y violación a derechos, reconoció la presidenta de la CEDH, Namiko Matsumoto Benítez. La ombudsman detalló que en las visitas de verificación que realiza la comisión se han encontrado anomalías en cuanto a la infraestructura de los penales porque no cuentan con las instalaciones adecuadas. Este año llevamos 7,860 este año, sí. Más las 11,528 con las que cerramos el año pasado. En 2016, por eso dije que... ¿De penales cuántas? No, por supuesto que no. Ahorita activas tenemos tres quejas de penales activas, sí. O sea que están en proceso. En tanto está abierto el procedimiento, recuerda que nuestro procedimiento es confidencial. Sí. Te puedo decir de manera general que sí, tenemos tres quejas que están integrándose, que tienen que ver con quejas en relación a personas que están privadas de libertad. La defensora de los derechos humanos en la entidad veracruzana expuso que a la fecha hay más de 3 quejas que están en trámite contra penales de la entidad debido a la violación al derecho a la integridad de los presos, aunque dijo, no necesariamente tienen que ver con tortura. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Muchísimas gracias, Sergio Lara. Nos vamos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández, reportera en el Estado de México. Gaby, ¿qué dice el señor gobernador Erubiel Ávila? Hola, Eduardo, te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que el gobernador hizo un respetuoso llamado a los diputados de la 59 legislatura del Estado de México a cerrar filas por los jóvenes dreamers que residen en Estados Unidos, luego de que el gobierno norteamericano decidiera cancelar el programa de acción diferida para llegados por la infancia, por sus siglas en inglés, el DACA, que evitaba su deportación y les daba la posibilidad de trabajar para continuar sus estudios, lo cual afectará a miles de estudiantes no solo de origen mexicano. Por lo que el titular del Ejecutivo Estatal señaló que para proteger a los jóvenes mexiquenses ha instruido a las dependencias mexiquenses trabajar en soluciones que mejoren la condición de los llamados dreamers. Y bueno, hoy, independientemente de las posibles diferencias políticas partidistas que desde el ámbito nacional se puedan dar o local también, viene a invitar, y muy respetuoso a la división de poderes y de la soberanía de ese poder, les invito a que cerremos filas por estos jóvenes. Lo que quieren es sus políticos, que nos pongamos de acuerdo y defendamos sus intereses, así lo expresó Ávila Villegas. Y bueno, desde ese momento se ha convocado al Gabinete de Desarrollo Social y de Educación del Gobierno del Estado para que se busquen alternativas de solución, vías alternas para primero defender a estos jóvenes dreamers que residen allá en Estados Unidos y también buscar un plan alternativo para poder apoyarlos de la manera y forma que más le convenga a ellos. Así que pues ahí está la declaración de Erubiel Ávila y bueno, esperemos que le pase esta estafeta al recién electo gobernador Alfredo del Mazo ahora que será su toma de protesta el próximo 16 de septiembre. Esa es la información, Eduardo. Y además que viene su último ya tramo de gobierno, ¿no? El informe y luego prepararse para entregar el gobierno, pasar la estafeta. ¿Qué dice a todo eso el gobernador? Pues mira, comentarte porque que... Porque los spots pues, están a todo lo que dan, ¿eh? Así es, ¿no? Ha sido una cantidad bárbara de publicidad que se ha dado, ahora sí que se ha dado él para este su último informe de gobierno y donde según está entregando buenas cuentas, pero los mexiquenses pues es contrario a lo que él dice, ¿no? Muy molestos por todas las acciones que no hizo a favor de los mexiquenses. Vamos a nombrar una, Eduardo, si me lo permites, lo que son las inundaciones en el Estado de México, que están a todo lo que da, y bueno, las autoridades tanto locales como estatales han brillado por su ausencia, así que pues le espera un duro trabajo a Alfredo del Mazo, en que pueda pues ahora sí que sanar todo esto que hizo mal este Rubiel, así que pues vamos a estar al pendiente de esto, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, allá desde el Estado de México. Mire, ¿qué está sucediendo a nivel internacional? Pues vamos a tocar puerta parada con el maestro Humberto Hernández Cadat. Él es analista e internacionalista, ¿eh? Fue excónsul, es excónsul de México en Texas, trayectoria política, un hombre realmente reconocido a nivel internacional y sobre todo en México, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida. Maestro Humberto Hernández Cadat, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo Ramos Fuster, me da mucho gusto saludarte. Igual que a nosotros. ¿Qué comentario nos traes a esta mesa? Pues es un doble comentario. Es que hablemos sobre los costos económicos de la ruptura del Estado de Derecho y los costos económicos del cambio climático. Cualquiera diría, ¿por qué están conectados? Bueno, están estrechamente vinculados. De hecho, el último marco jurídico mundial, el Acuerdo de París, del cual el gobierno de Estados Unidos, del presidente Trump, se ha retirado recientemente, es el último intento de la juridicidad internacional por tratar de poner orden en la conducta de los gobiernos del mundo para detener o por lo menos paliar la catástrofe que proviene de un cambio climático por el deshielo de los casquetes polares, el aumento de las mareas, la frecuencia e intensidad de ciclones, huracanes y tifones. Esta semana vamos a ser testigos del impacto que va a tener el más reciente huracán llamado Irma en las costas del Atlántico. Que está considerado, perdóname que meta la cuchara, está considerado un superhuracán, ¿no? La escala Simpson dice que llegan hasta el 5, pero cuando rebasan, normalmente los nombran como superhuracanes, ¿no? Te comento que recientemente estuvo el rector de MIT, la famosa Universidad de Boston, MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, doctor Rafael Reif, un personaje muy respetado a nivel mundial en la comunidad científica, y en una reunión nos comentó que la frecuencia, la intensidad y la capacidad destructora de estos meteoros va en ascenso, va en aumento, y proviene de una causal directa, el cambio climático. O sea, el incremento de la temperatura en los mares, Humberto. Es una combinación por el cambio de temperatura global en el planeta debido a las descargas de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero dejando de lado el aspecto científico, vámonos a algo más terrenal en donde estamos los ciudadanos de a pie. ¿Por qué están relacionados los costos económicos de la ruptura del Estado de Derecho y los costos económicos del cambio climático? Porque provienen ambos de una ruptura de las normas elementales de comportamiento de personas, de naciones y de gobiernos, de corporaciones, de empresas y de instituciones. Cuando el derecho queda fracturado y no hay manera de recuperar el equilibrio, el orden, se producen alteraciones profundas, no solo en la vida social, inclusive en el orden natural de la vida, como es el clima de nuestro planeta. El costo económico de la ruptura del Estado de Derecho es el tema que abordaré precisamente este sábado ante el Colegio Nacional de Abogados en su sesión de cambio de mesa directiva. Para llevarles una cifra, Eduardo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha concluido una investigación del hemisferio sobre a cuánto asciende la ruptura del Estado de Derecho en el hemisferio americano. El primer lugar se lo lleva a Brasil, pero el segundo lugar somos en México. Cuesta 13% del Producto Interno Bruto. ¡Qué bárbaro! Y eso debiera de hacer ya un alto en el camino para detener esta autodestrucción nacional. No puede haber un país de éxito, un país que prospere, personas, familias, empresas que se capitalicen, si 13% del Producto Nacional Bruto se pierde en un desgobierno de mala conducta individual y colectiva llamado ruptura del Estado de Derecho, en donde ya nadie sabe quién acusa a quién, porque la acusación cruzada de quién se porta peor se ha vuelto una norma general de la vida social. Y en cuanto al cambio climático, sí, es importantísimo que la diplomacia mexicana salga de la somnolencia burocrática que la caracteriza y asuma su responsabilidad ante el mundo para reactivar iniciativas, por ejemplo, en el Círculo Ártico, iniciar lo que yo llamo Tlatelolco 2, que es, claro, el éxito que tuvo la política exterior de México cuando tenía brillo y era una política exterior respetada ante el mundo, reactivarlo con Tlatelolco 2, pidiendo la desnuclearización del Círculo Ártico antes, claro, de que allí se instalen armas nucleares. Bien. Por una razón, 20% del petróleo y los yacimientos de cadmio y otros minerales estratégicos. Pues bien, te agradezco muchísimo, Humberto Hernández Haddad, ese comentario. Sin lugar a dudas, hay que ponerle mucho énfasis. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. Con tu tarjeta recompensa lleva molida de res 80-20 a 35 pesos con 200 puntos. Así es, molida de res a 35 pesos con 200 puntos. Soriana, Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo 6 de septiembre. Unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. ¿Sabías que los pulpos poseen pupilas rectangulares? Además, no pueden girar sus ojos, ya que permanecen en una posición fija. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de aprender inglés y aún no lo hablas? Aprende a hablar inglés como aprendiste a hablar español, sin reglas gramaticales y sin tareas en casa. Quick Learning tiene el método más rápido para hablar inglés. ¡Inscríbete ya! Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? 5803-5000. Descubre otra faceta de Ariel Miramontes. Encuentra sus canciones en orfeon.com. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Los ángeles son seres de luz, dedicados al servicio de Dios. Una de sus misiones es cuidarnos y protegernos. Dios está dispuesto a intervenir aquí y ahora para salvarnos. Escucha y da testimonio de tu encuentro con tu ángel, con Rafael Valderas. La verdad, digo, me ha dado mucho gusto escuchar este programa. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Sábados y domingos, 5 de la mañana, hora del centro. México exige transparencia y rendición de cuentas. En esta legislatura se redoblaron esfuerzos. El INAI, Instituto Autónomo, calificó a 862 instituciones y el Senado de la República obtuvo una calificación de 96.03%, lo que nos posiciona entre los tres mejor evaluados. El Senado de la República cumple su compromiso con la transparencia, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Mire, ya tenemos en la línea a la licenciada Miriam Castillo. Ella es periodista y labora con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El tema, como les había comentado al inicio de esta transmisión, es corrupción y desvío de dineros, dado en el gobierno federal, ¿no? Mediante este mecanismo que permite la ley de adjudicación de recursos a universidades. Animal Político, junto con Mexicanos contra la Corrupción, hicieron una investigación. Ayer dieron a conocer la segunda parte de esta investigación. Y lo que nos interesa es conocer el punto de vista, precisamente, de Miriam Castillo con respecto a lo que se publicó. Y cuáles son las consecuencias que se van a dar. Porque ya salieron voces a decir que es información vieja. Pues sí, puede ser vieja, pero los delitos están cometidos, ¿no? Licenciada Miriam Castillo, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Yo te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de acompañar y explicar cómo están las cosas. Mira, nosotros ya habíamos hecho denuncias desde hace varios años, sobre todo de esta Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Campeche, que recibe año con año sendos contratos, recursos multimillonarios. Estábamos hablando de más de 700 millones de pesos que vienen recibiendo estas universidades, y en muchas de las ocasiones no se hace ningún trabajo, pero sí se llevan los dineros. ¿Cómo fue que iniciaron ustedes esta investigación? Tengo entendido que fue a partir de un estudio que realizaron. ¿Cómo es que empiezan a detectar este tipo de situaciones que ya había denunciado la Auditoría Superior de la Federación? Bueno, el proceso es justo así como lo explicas. La verdad fue viendo las auditorías, nada más. Empezamos a revisar los documentos, empezamos... lo notamos un poco por estas declaraciones que ya había hecho el auditor, de que las universidades estaban haciendo este mecanismo, de que había una triangulación de recursos, es decir... en este comentario que decías que hay quien asegura que ya es información que ya se había dicho, que es un poco vieja, etcétera, sí y no, es decir, sí, ya había información y nosotros a partir de esa retomamos y empezamos a jalar un poquito más el hilo. Lo que queríamos saber, básicamente a partir justamente de las observaciones que había hecho la auditoría, que dijo, las universidades hacen contratos irregulares. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros quisimos saber es quiénes son esas empresas, de quién son, en dónde están, cuánto han ganado. Siendo como muy sincera, en este proceso la primera hipótesis que teníamos era que quizá había un OHL o algún tipo de empresa de estas consentidas del gobierno detrás de estos contratos. Nosotros teníamos como la idea de que atrás de todo este esquema había algún personaje identificable que decíamos, bueno, este es el que concentra todos los contratos, así se lleva el dinero. Lo que fuimos encontrando a través de las investigaciones y de empezar a revisar cuántas empresas eran, con quién tenían contratos, empezamos a buscar a las empresas, primero en papel, en el Registro Público de Economía, en algunas listas del SAT, en Compranet, para ubicar cuáles eran las empresas, si tenían contratos anteriores, etcétera. Y después fuimos a buscarlas a la calle. Conseguimos en la medida de lo posible el mayor número de direcciones fiscales y este tipo de cosas, y a partir de eso encontramos que las empresas no existían. No encontrábamos a los accionistas, no estaban las oficinas, y empezábamos a encontrar huecos. Y el problema, digamos, podríamos definirlo así, el problema es que todos los recursos federales, porque son recursos de una dependencia que iban a una universidad y luego de esta universidad se iban a este que parecía hoyo negro. ¿Por qué? Porque si son empresas que no existen, que no tienen capacidad o que no tienen registro o que tienen algún punto ilegal, no tenían la capacidad para cumplir con los contratos o para cumplir con los servicios por los que fueron contratadas. O sea, entonces, que se puede presumir ahí, Miriam, que esos dineros se fueron a fondos perdidos, ¿no? Pues sí, podríamos decirlo así. Es decir, por ejemplo, algunas de las defensas que hacen ahorita las autoridades es que ellos firmaron de recibido por todos los servicios. Entonces, la parte que nosotros no entendemos es cómo pudo haber recibido servicios de una empresa que no existe. Que no tiene empleados, que únicamente facturaba, sí, que según el SAT, porque además no eran las operaciones nuestras. Sí, de hecho, Miriam, solo simulaban. Sí, de hecho, Animal Político presenta unos documentos donde se fusilaron la información o la piratearon o cómo le puedes llamar, plagiaron de internet a los documentos y fue lo que entregaron en algunas dependencias. Ayer el director del IMSS salió a decir en entrevista con Pepe Cárdenas que ellos recibieron el servicio de parte de la universidad y si la universidad cometió algún ilícito, pues que le finquen responsabilidades a las universidades, ¿no? Pero la realidad es en cuanto a lo que tú estás diciendo. ¿Cómo es posible que hayan recibido el servicio o los entregables de lo que contrataron si lo hicieron empresas fantasmas que no existen por un lado y por otro lado empresas patito, ¿no? Así es, o también lo que encontramos es que había una empresa muy grande y esta empresa subcontrataba los servicios y esta otra subcontrataba otra vez, y una empresa chiquitita hacía el trabajo por la décima parte del precio. Es decir, ¿Cuántas visitas hicieron ustedes? Porque tengo entendido que hicieron trabajo de campo. Fueron a las casas a buscar a las empresas y se encontraron con que algunos eran personal de mantenimiento o veladores que aparecían como dueños de las empresas y que realmente pues eran trabajadores de estas dichas, ¿no? Sí, exacto. Habían firmado habían firmado como socios, los pactos, ¿no?, constitutivos, exacto. Uh-huh. Pero sí, como bien lo mencionas, pues no formaban parte, o ellos, porque no, imagínate un contrato de 219 millones, 220 millones, 500 millones de pesos. Esta gente en su vida ha visto 50 mil pesos juntos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es gente que vive en una situación bastante precaria, en colonias muy marginadas, generalmente violentas también. Entonces, visitamos 85 direcciones de empresa en 6 estados de la República distintos y visitamos también a 21 accionistas o supuestos accionistas. Las universidades en cuestión, entre ellas está la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Carmen, la de Ciudad del Carmen Campeche, la del Estado de Morelos, que son de las más beneficiadas, ¿no? ¿A cuánto asciende lo que ustedes investigaron? ¿Más de 8 mil millones de pesos? Son 7,760, si mi memoria no me juega mal. Uh-huh. Son más de 7 mil millones. Lo que tenían en convenios de dinero que no sabemos dónde quedó, son 3,400 millones de pesos. Es lo que ustedes concluyeron de la investigación. Sí, exactamente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día de hoy, por conducto del secretario Amit, hizo referencia a que ya en el portal de transparencia de la misma Secretaría se han subido los nombres de las empresas fantasmas detectadas como para que no se haga negocio con ellas, que no se contratan bienes y servicios, porque estas empresas inclusive, pues los documentos que emiten no son deducibles de impuestos. ¿Ustedes llegaron hasta ese punto? Sí, sí, es parte de la documentación oficial que consultamos. Es decir, las empresas fantasma que nosotros decimos, estas son empresas fantasma, ahora sí que no lo decimos nosotros, sino nos basamos en los dictámenes o en las evaluaciones que hace el SAT directamente. El resto de las empresas que no encontramos las oficinas, que no encontramos a los socios, que no encontramos acta, esas nosotras solamente las catalogamos como que no están físicamente en el recorrido, en el trabajo de campo. Pero como nosotros no somos una autoridad, no podemos decir que son fantasmas. Fíjate que ya salieron voces a decir que la intención de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad de dar a conocer esta información es la de afectar a los presidenciables. Podría ser a Narro, podría ser al director del IMSS como Reza y tantos otros funcionarios de alto nivel. Realmente, tú aquí en este espacio me gustaría que me dijeras, ¿cuál es la intención de dar a conocer esta información? Mira, a lo mejor explicándote un poquito el proceso, uh-huh. Tardamos casi un año entre que pensamos la idea, pudimos desarrollar, concentramos la información, hicimos el trabajo de campo, etcétera. No, de verdad no estoy tan segura de tener el talento y la visión política para preparar algo con un año de anticipación para que caiga exactamente. Y la verdad es que no, la intención solamente fue que surgió la idea, encontramos esto, nos pareció importante difundirlo y pues la intención solamente es darlo a conocer y bueno, si de ahí vienen, derivan investigaciones con la gente que es responsable de esto, bueno, pues... Pues que la sigan las autoridades, ¿no? Miriam Castillo. Exactamente, nosotros ahora sí que esa no es función nuestra. Claro. Licenciada Miriam Castillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar muchísimo más en este tema, si me lo permites, la próxima semana. Claro que sí. Te agradezco infinitamente el que nos hayas dedicado tu tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias. Es la licenciada Miriam Castillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bueno, mire, cuando destapan la cloaca, tienen a salir todo este tipo de cosas. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Pues no quitar el dedo de la llaga hasta que supure, hasta que salgan esos malos funcionarios que se han hartado de llenar las bolsas con el dinero de todos los mexicanos, sumiendo al país en la situación que estamos viviendo. Vamos a un corte y regresamos. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y CONMEBOL completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Italia, Al di là, Volare, Yo que no vivo sin ti, Oh sole mio, Cuando me enamoro, Torna a Sorrento, Venecia sin ti, y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Inglaterra, España, México, Argentina, Francia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Perú, Colombia y Brasil. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. ¿Tienes alguna pregunta, propuesta o comentario para el gobernador? Participa en el programa Erubiel te responde, con motivo del sexto informe de resultados del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. Envía tu comentario o pregunta con el hashtag Erubiel te responde a nuestros invitados especiales: Eduardo Ruiz Gil, Mariano Osorio, Oscar Glenn, Rodrigo Galván, Reno Rojas y Fernando Lozada. Y como moderador, Rubén Cortés, quien seleccionará las mejores preguntas y se las harán al gobernador para que te responda. Sigue la transmisión este jueves 7 de septiembre en punto de las 8 de la noche a través de facebook.com/erubiel. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Rincones de México. Lugares para conocer, disfrutar y apreciar. Metepec. Este municipio del Estado de México no ha perdido su ambiente pueblerino. Por ello, uno de sus atractivos es su espléndida artesanía. La especialidad local es el barro, cuya variante más representativa son los árboles de la vida. Cerca de la vieja iglesia de San Juan Bautista se encuentran decenas de talleres donde también se trabaja mayólica, cestería, vidrio soplado y talabartería. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 45 minutos. Mire, ya tenemos el picotazo político de nuestro compañero y amigo Miguel Ángel López Farías, vicepresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. ¿Qué nos traes hoy, Miguel? Gracias, querido Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, la vida no es campo para la ficción. La realidad es una y nos toca asumirla. Y así debemos entender lo que Trump está haciendo con los soñadores latinoamericanos, los Dreamers, una gran mayoría de origen mexicano, 620,000+, que los pueden deportar, lo hará, excepto el Congreso de allá se sensibilice. Pero suponiendo que no lo haga, todos debemos estar preparados para tal escenario. Que Trump, igual, ¿no?, puede apretar el botón y lanzar una feria de misiles también, que Trump puede levantar 10 o 20 muros, también lo puede hacer, que Trump puede golpear a su esposa o matar a alguien en la calle, tal como lo dijo durante la campaña, sin mayores consecuencias, por supuesto que lo puede hacer, que puede conseguir que el Tratado de Libre Comercio pierda por default si se levantan de la mesa, también es una posibilidad y una muy real. El tipo está loco y sigue el guión de un público que le exclama lo mismo, hacer idioteces, que va a generar una crisis migratoria con todos los elementos de cacería de indocumentados, por supuesto. Debemos asumir eso. Y el que sus miasmas emocionales, Eduardo, coloquen a la humanidad al borde de un abismo. Lo que nosotros no podemos ni debemos evitar es quedarnos estáticos, no como nación, no como mexicanos. El lamentarnos y culpar a la mala suerte de tener un cuate en la Casa Blanca que sencillamente nos odia, compadecernos, no nos va a cambiar la realidad. Mire, cualquier estudiante de psicología nos lo subrayaría. Tenemos un problema, una bronca enraizada con ellos. Y los daños históricos los arrastramos todos los benditos días. ¿Qué decimos? Pobres de nosotros, tan cerca de los gringos y tan lejos de Dios. Mire, Trump no es ni más ni menos que un demente. No lo es el resto de sus connacionales, ya sabemos, hay gente muy valiosa. Pero esa es la paja en el ojo ajeno. La nuestra es la mayor de las tareas que cualquier nación tiene por realizar, la de reinventarnos producto de una o varias crisis. Y qué bueno que llegó Trump. Así nos vamos a sacudir la modorra y daremos inicio para abrir los ojos ante un hecho irrefutable. Somos nosotros y solo nosotros los responsables de lo que nos sucede. Los conceptos de nuestra realidad no se cambian con lamentos, se transforma con acciones. Si no, vamos a preguntar a los japoneses cómo salieron adelante después de la Segunda Guerra Mundial, o a los chinos, o a los coreanos del sur, a los alemanes. La tasa de estas naciones tiene un denominador común. Aprendieron y sacaron ventaja de sus infortunios. Y nosotros, bueno, nosotros seguimos arrojando saliva rabiosa porque nos robaron más de la mitad del territorio. No podemos seguir siendo soñadores, Eduardo, Dreamers. Despertar es la tarea, con o sin Trump. ¿No nos gusta esta la realidad, la de todos los benditos días? Vamos a cambiarla, punto. Nosotros sabemos qué nos duele y por qué estamos como estamos. Vamos, crezcamos, no soñemos. Eduardo, no regañes, picotazo político. Miguel Ángel López Farías, bueno, qué picotazo, ¿eh? Mira lo que ha venido sucediendo en México. Sin lugar a dudas, nos tiene como nos tiene por la impunidad y la corrupción. Y vamos a seguirle sobre el tema, el dedo en la llaga de estos contratazos. Ya tenemos al maestro Gerardo Aranda Orozco, director del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Y te agradezco muchísimo, maestro Gerardo Aranda, el que nos tomes la llamada. Muy buenas tardes, Eduardo. El agradecido soy yo de poder estar con tu auditorio. Mira, preguntándote tú como especialista en temas políticos, tu comentario, ¿cómo ves esta situación de estos contratos? ¿Cuál es la afectación que se tiene en el ámbito político? Mira, yo creo que lo que está afectando toda esta andanada de descubrimientos de maneras diferentes de tener una práctica antigua en México, que es la práctica de la corrupción, hacen un daño muy fuerte a la credibilidad de las instituciones. Hoy estamos viendo que algunas universidades, en vez de estar otorgando birretes de graduación, están peleando por billetes de corrupción. Yo creo que ese cambio es verdaderamente lastimoso, que donde se pudiera refugiar la sociedad mexicana en las instituciones que imparten educación, que sirvan de comparsas o de acompañamiento a estos actos, es verdaderamente lastimoso, lastimero, y hay que corregirlo. Mira que sin lugar a dudas, como bien dices, no solo lastimoso, de pena ajena, ¿no? Todo lo que nos viene sucediendo a los mexicanos porque no se ha tomado cartas en el asunto. Te agradezco infinitamente el comentario, maestro Gerardo Aranda Orozco. No tienes que agradecer, y esperemos que esta lacra de la sociedad mexicana, que afecta tanto a sus instituciones gubernamentales y académicas, podamos tener pronto un sistema nacional anticorrupción actuante, ¿sí? Que ya dejemos de estarle dando vueltas, que la Fiscalía General de la República se resuelva, y la que está de una manera autónoma pero vinculada, que el fiscal anticorrupción ya empiece a especializarse en estos temas y podamos ponerle coto a esto, porque es verdaderamente, como te le digo, indignante. Es de los peores ejemplos que estamos dejando, y parece ser que lo estamos escalando. Claro. Desde que inventamos los moches, ahora no sé cómo le vamos a llamar a esto, pero pues ya no queremos nuevos modos de ser corruptos, sino más bien que las acciones corruptas no queden impunes y haya un adecuado seguimiento. Pues nada más falta que legislen, ¿no? Y que le pongan la intermediación de funcionarios públicos ante las empresas y privados es válida. Serían capaces, ¿eh? Así son de descarados esos señores. Te agradezco mucho, maestro Gerardo Aranda Orozco, director del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Los merecidos soy yo. Saludos a tu auditorio. Gracias. Ya tenemos en la línea también al licenciado Guillermo Torres Quirós. Él es analista político, vicepresidente de la Comisión de Mexicana de Derechos Humanos, Asociación Civil, ex Coparmex. Te agradezco mucho, licenciado Guillermo Torres, el que me tomes la llamada. Muy buenas tardes, Eduardo. Acudimos a ti como especialista en temas de iniciativa privada, Coparmex y de comercio, como para que nos hagas un comentario de cuáles son las repercusiones de estos actos de corrupción a todas luces que fueron denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación en su momento y por Mexicanos en Contra de la Corrupción, por supuesto, difundido por Animal Político. ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, Eduardo, los más afectados siempre serán los más pobres de este país, porque los programas donde fueron afectados, donde los recursos fueron desviados, pues iban destinados a atención médica, iban a programas de tipo social de ayuda, de asistencia, iban también, por ejemplo, en el caso de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, destinados a obras públicas. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que una persona no va a recibir su tratamiento médico, que un niño no va a recibir su desayuno escolar, que en una comunidad no van a poder construir un puente y que no van a poder tener mejor desarrollo. Esas son las afectaciones directas a la población más vulnerable de este país, los que son afectados. Y también de forma colateral, pues se afecta en general a toda la sociedad mexicana. Lo que estamos viendo es la forma de que se va institucionalizando no solamente la corrupción, sino un estilo de vida que se ha tratado de incluso justificar, pero en realidad lo que estamos viendo es la afectación, incluso yo diría, de vidas a largo, mediano y muy corto plazo. Mira, Claudio X. González aseguró hace poco que van a exhibir ellos, ya no importa que sean políticos o empresarios o gente común, corriente de a pie, todo aquel que se vea involucrado en corrupción lo van a denunciar. ¿Tú sientes que ese tipo de denuncias va a beneficiar a el sano manejo comercial, de comercio y seguridad de México? Pues sí, va poco a poco saneando, porque hay que recordar que antes las licitaciones públicas, todos esos procesos de adjudicación de contratos, pues no tenían mayor mecanismo más que el compadrazgo de forma directa. Y esto ha ido cambiando poco a poco. Estamos años luz, pero un poco el ir denunciando, el ir demostrando, el ir evidenciando la corrupción por parte de todos los actores políticos y sociales, de alguna manera va sensibilizando. Lo que estamos viendo ahora es una forma más, cada vez más elevada de hacer el engaño, pero el hacer la denuncia de alguna manera va sensibilizando más a la población y va obligando al funcionario público principalmente a ir cambiando las reglas del juego. ¿Qué nos falta? Que bueno, en la rendición de cuentas ya tenga hechos concretos, no solamente meter a la cárcel a los exgobernadores o a los funcionarios públicos de medio nivel, sino realmente transformar todo un sistema, un sistema comercial, un sistema político. Eso debe ser de fondo, y esto pues va a tardar muchísimo tiempo. La sociedad toda la sociedad mexicana, tenemos que cambiarnos el chip, ¿no? Cambiar el concepto, porque muchas veces pensamos que se haga las leyes en los bueyes de nuestro compadre y cada quien sigue traficando con influencias, pidiendo apoyos para lo indebido, y pensamos que lo nuestro sí es correcto y lo de los demás no. Ojalá que como sociedad asumamos nuestra responsabilidad ética y moral. Te agradezco infinitamente, licenciado Guillermo Torres Quirós, el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y estos comentarios tan certeros. A ti, Eduardo, por la invitación, y saludos a los radioescuchas. Muchísimas gracias. El licenciado Guillermo Torres Quirós es vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Asociación Civil. Bueno, pues ahí está el tema, para que lo analicemos, para que lo tomemos en consideración y demos el primer paso para realizar el cambio. No podemos cambiar a México si no cambiamos primero cada uno de nosotros. Si no, nos va a suceder lo que está pasando en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Traiciones y traiciones entre ellos mismos. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. La portada del día de hoy: sigue trabada integración de nueva mesa directiva en el Congreso, probable conflicto constitucional. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, nos escuchamos mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Puedes recordar ese momento cuando le dijiste a tu papá que te ibas a ir a Canadá a estudiar? Fue un momento muy emotivo. Yo recuerdo que cuando le dije a mi mamá, e incluso hasta lloró de la emoción. Así como ustedes, se fueron 6,500 jóvenes que se ganaron su beca al extranjero. Es lo que me llena a mí de satisfacción, el haber tocado vidas, el haber cambiado historias. Erubiel Ávila, sexto informe de resultados. El presidente Enrique Peña Nieto conversó con estudiantes en colegios y escuelas de las Fuerzas Armadas. Todos los mexicanos estamos muy orgullosos y agradecidos con nuestras Fuerzas Armadas. De aquí saldrán excelentes médicos, también los mejores pilotos de helicópteros y aviones, grandes profesionistas y nuestros futuros oficiales. Por eso en los últimos 5 años hemos hecho inversiones históricas en equipamiento y capacitación de nuestros soldados, pilotos y marinos. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. Nuestras más grandes colecciones. Ranchera, rock and roll. Cubana, española. Zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. El presidente Enrique Peña Nieto visitó un conjunto de viviendas nuevas. Narciso, ¿cómo compraste tu casa? Gracias al crédito Fobiste, junto con subsidio, pudimos comprar nuestra casa y hoy estamos estrenando. Déjenme compartirles, 1 de cada 4 créditos que el Infonavit y el Fobiste han entregado en toda su historia, los hemos otorgado en esta administración. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.